Oeste de Corrientes. Y el Nordeste argentino vuelven. Tus amigos, los Texanos. Les contaré una historia que ha pasado en este mundo tirano. Es la historia de un joven que con las drogas desperdició lo mejor de su vida, pues él tenía tan solo 15 años. Y por causa de las drogas a los 21 él pereció. No quiso oír los consejos de sus padres, tampoco de sus hermanos. Poco a poco fue cayendo en ese abismo hasta más no poder. Y cuando quiso librarse, él se dio cuenta que estaba atado. A causa de sus errores, de ese abismo no pudo salir. En vida aquel chico lloraba, gritaba desesperado. Estaba muy angustiado, es que la droga quería tener. Policías y narcos ya varias veces lo habían atrapado. Le quitaban la droga y esa jeringa que fue tan cruel. Cumplí los 21 años, el chico estaba en una esquina sentado. La gente que lo veía se hacía a un lado y lo veía perecer. Pero nadie se dio cuenta que el chico estaba agonizando. Pero nadie se dio cuenta que en esa esquina su vida quedó. En vida que el chico lloraba, gritaba desesperado. Estaba muy angustiado, es que la droga quería tener. Policías sin nada. Les doy, dile no a las drogas. El consejo que les doy, dile no a las drogas. Dile no a las drogas, querido amigo, querido hermano. Dile no a las drogas, si es que esa suerte no quieres correr. Dile no a las drogas, querido amigo, querido hermano. Dile no a las drogas, si es que esa suerte no quieres correr. Es la droga maldita que corrompe la gente. Destruye tu cuerpo y destruye tu mente. Espejismo maldito de placer que aparece. Destruye tu vida y mil mentiras te ofrece. Dile no a las drogas y llegarás a viejo.